forma bohemia de ser y pensar. Quiero que me comprendan y que me dejen vivir a mi modo. Pero parece malo no respetar los horarios esclavos. Hoy me quedo a escuchar algunas canciones preferidas. Quiero ordenar los discos y ver el fútbol por televisión. Quiero que me comprendan y que me dejen vivir a mi modo. Pero parece malo no respetar los horarios esclavos. Vas a tener que esperar si quieres llevar el pe-